Hoy estoy muy triste porque tú me has engañado y las promesas que me hiciste las has olvidado. Pero ¿por qué mentiste? Hiciste sufrir a este corazón. El amor que fingiste ya me ha quebrado. Y no hay razones de tu engaño, no las he encontrado. Pero sé fuerte, porque vas a llorar sin mi consuelo. Sé que llorarás. Amor. Yo voy a vivir sin pensar en ti, sin tenerte aquí, porque quiero ser feliz. Yo voy a vivir sin pensar en ti, sin tenerte aquí, porque quiero ser feliz. Para vos, Buki. Que me hiciste, las has olvidado. Pero ¿por qué mentiste? Hiciste sufrir a este corazón. El amor que fingiste ya me ha quebrado. Y no hay razones de tu engaño, no las he encontrado. Pero sé fuerte, porque vas a llorar sin mi consuelo. Quiero ser feliz.